Daños colaterales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien. Dice que 1953 está a punto de desaparecer por el túnel del tiempo y ha puesto un disco de Lorenzo González porque dice que aquel año, a cualquier hora y en cualquier emisora, solo se escuchaba a Lorenzo González. Desde que te fuiste. Si Serena se las trae, esta radio colocada no tiene desperdicio. Discute con cualquiera y por cualquier cosa, se descojona de todo. Y ella, que va de historiadora por la vida, se me ha cagado en la historia. Que me quedaba triste y llorando tu amor. Mi corazón vive feliz en su soledad. La historia es la excusa de los vencedores y la coartada de los culpables, decía en plena cogorza, lanzándome a la cara su aliento apestoso. Quiero ser tierna. Quiero ser una radio cariñosa y dulce. Y lo siento por ti. Yo solo sé que no te quiero ya. Solo puedo decirte hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cariñosa y dulce. ¿Ella quiere ser cariñosa y dulce? Ella, que por muy rara que sea, no deja de ser una máquina. Eso debe ser. Debe ser que estas fechas entrañables le afectan mucho. Bueno, venga. Pues a prepararlo todo. A ver, el champán, las trompetillas, los confetis, las uvas. Eso de ser una radio ya es bonito, me decía. Pero para gozarlo mejor tenía que haber sido oreja. Aunque solo fuera un ratito oreja, otro ratito radio, un ratito oreja, otro ratito radio. El año que termina se ha ofrecido para los españoles pródigo en satisfacciones, tanto en el interior como en el exterior. En lo internacional, España se ha visto solicitada por quienes años atrás desdeñaban la voluntad de cooperación que frente al comunismo les ofrecíamos. No hace muchos días aún que en uno de los organismos internacionales de la ONU se aprobaba la admisión de España por abrumadora mayoría. Y si bien a los españoles no ha podido impresionarnos el hecho más allá de lo que implica el gesto amistoso de quienes votaron en nuestro favor, importante no es pertenecer o no pertenecer a estas agrupaciones, sino el poseer los títulos que España tiene en el campo de la acción cultural internacional. Bueno, feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Venga ya, Radio con Botas, venga. Sacúdete la resaca y olvida que tú también tienes tu corazoncito y habla. Habla. Que cuando acabemos el programa, te regalaré un farol donde agarrarte y una cajita de betún para que le saques brillo a tus botas que te las has puesto perdidas y aún nos queda mucho por trotar. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La radio con botas. Si hasta ayer América nos quería, por fin en 1953 se nos tiró. Las Cortes españolas aprobaron por aclamación los convenios con los yanquis y nuestros puertos se convirtieron en un obligado alto en el camino para los buques de la Sexta Flota. Sabíamos de los americanos que eran unos señores grandes y guapos que se movían sobre la sábana de los cines. Pero nunca habíamos visto un americano al natural. Por eso casi todo lo nuevo llevaba el adjetivo americano y ya nos parecía moderno y optimista. La barra americana, el café americano, el sueño americano y los coches americanos. Eso sí era importante. Sin duda lo primero que vimos de los americanos fue uno de aquellos aigas inacabables que servían de pedestal a extrañas rubias con pañuelo al viento, gafas de sol y medias de cristal. Tras el coche llegaron los embajadores. Y después de los embajadores, los puertos se llenaron de señores jovencitos con el pelo cortado a cepillo y un disfraz de Frank Sinatra o Gene Kelly sacado de la guardarropía de un día en Nueva York, levando anclas o South Pacific. Recibíamos a los marinos yanquis con la alegría de los náufragos. Aquellos papeles verdinegros llamados dólares pronto consiguieron emocionarnos más que el desconocido oro de Moscú o el petróleo. Aquellos arcángeles de la democracia repartían leche en polvo y juguetes para los niños. Y daba gusto verles pasear por las ramblas del brazo de las putas, como niños de primera comunión con sus hadas madrinas. Los americanos se convirtieron en sinónimo de lotería y de fortuna. Se suponía que tras aquellos marines candorosos vendría un multimillonario llamado Mr. Marshall que iba perdiendo los dólares por las ventanillas de su coche. Algunos montaron películas para ver el paso del ricacho como si fuera el paso final de nuestra forzada Semana Santa. Pero Mr. Marshall no llegó nunca. Lo gastó todo en reconstruir al enemigo y dejó para el nuevo amigo español unas cuantas bases militares, 30 o 40 mil novias burladas y el meneo de Gene Kelly abrazado a un farol, empapado como si fuera el símbolo de una España alegre en su intemperie. I'm singing in the rain, you're singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. With a happy refrain, just singing, singing in the rain. Ellos cantaban y reían bajo la lluvia. Y nosotros bailábamos con la más fea, o sea, con la sequía. Nosotros llegábamos siempre tarde a todo. Ahora que los americanos habían hecho propósito de enmienda, ya nos estaban amigos. A nosotros nos había dado por estrenar una película en la que nos burlábamos de ellos. O quizá nos burlábamos de nosotros mismos. Vete tú a saber. Singing in the rain. Pues bien, mi querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos, los representantes de un gran pueblo, que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Nuestros amigos, señor alcalde, son los americanos del norte. Y más exactamente, los delegados en España del programa de recuperación europea. Claro. European Recovery Program. Claro, claro. O más sencillamente, Plan Marshall. Ay, claro. Mi visita, pues, señor alcalde, tiene por objeto anunciarle la llegada de estos excelentes camaradas y exhortarle encarecidamente para que extreme sus cuidados en el recibimiento. ¿Y qué hay que hacer en el recibimiento? Pues todo lo que su buen criterio juzgue oportuno, mi querido amigo. El caso es que queden satisfechos. Entonces, le daré una limonada. No, nada de limonadas, por favor. ¿Una sangría en el café? No, si no se trata de eso, mi querido amigo. El pueblo debe arder en fiesta. Ah, ya. Juegos artificiales. Niños con banderitas. Y usted debe hablarles desde el balcón. ¡De orden del señor alcalde! ¡Se avisa a todo el personal a mi mando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se ha de hacer a los americanos! Se llamaba Bienvenido Mr. Marshall, ¿se acuerdan, verdad? Los de aquel pueblecito que se quedaban con su discurso en la mano y los cohetes a punto de tirar, con la voz y la esperanza a medias, con la amargura de las visitas más esperadas que son las que nunca llegan. Luis García Berlanga, su director, cuenta una anécdota de su estreno en el Festival de Cannes. Al llegar al Festival de Cannes, habíamos hecho como publicidad de la película unos dólares en los que la efigie de Washington estaba sustituida por una caricatura de Pepe Isbert, que era el protagonista de la película, y por en el otro lado del billete por Lolita Sevilla. Creo que era clarísimo y evidente que allí no había el más mínimo intento de falsificación. Sin embargo, fuimos denunciados y tuvimos que ir a las comisarías de policía en Cannes por falsificación de moneda. El coche del señor Marshall pasó de largo de aquel pueblecito de celuloide. Pero Mr. Eisenhower ya sabía lo que se hacía rondando a Franco y comprando a bajo precio su visceral anticomunismo. Apenas un puñado de dólares a cambio de una situación estratégica en el Mediterráneo. El tío Sam ya tenía un estanque para jugar con sus barquitos. De hecho, ya estábamos en la OTAN, en vagón de tercera, claro. No doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Y un par de claveles haré pelo prendido, lleva mi romera. Y la carreta que va delante, mil campanitas lleva sonando, y hasta la rueda se encante, porque lo sé, van repicando. Para el cubierto con arrayales, tordos con cielo de Andalucía, que bien bracea mis arrayales, que no hay carreta como la mía. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera, y un par de claveles haré pelo prendido, lleva mi romera. La carretera se hace de flores, haré paso alegre, hay madrinoles, besos y amores en los caminos de la ladera. Bajo la sala de su sombrero, ay, qué bonita va mi romera, va derramando gracia y salero, parece suya la tierra entera. Cascabeles lleva mi caballo por la carretera, y un par de claveles haré pelo prendido, lleva mi romera. A ver, Pepito, espabilao. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? La montaña más alta del mundo es el Everest. Muy bien. Situada en la cordillera del Himalaya con sus 8.848 metros. Muy bien, Pepito, muy bien. A ver, ¿quién conquistó el Everest por primera vez? Fácil. El Everest fue conquistado por primera vez por Sir Mundo Hillary y el Sherpa Tenzin el 20 de mayo de 1953, pocos días antes de la celebración del Consejo Nacional del Frente de Juventudes, y de que Khrushchev fuera elegido secretario general del PECUS, y de que Fidel Castro, líder de la guerrilla cubana, atacara el cartel de Moncada, y de que apareciese en España el primer automóvil SEA, un 1400 con matrícula. Muy bien, bien, Pepito, muy bien, Pepito. Anda, respira, respira. Te has ganado una galleta. Pa' tomar con leche, pa' tomar con té, la galleta hace, deliciosa es. La galleta hace, deliciosa es. Pa' tomar con leche, pa' tomar café, finísima, riquísima, no tiene rival. Pedro H. Mateo, fabricante sin igual. Pa' tomar con leche, pa' tomar con té, la galleta H, deliciosa es. La galleta H, deliciosa es. Pa' tomar con leche, pa' tomar con té. Eran tiempos de paz más o menos relativa. El hombre se había encargado de castigar el planeta durante una larga guerra de casi 6 años, y ahora se daba cuenta de que ese planeta aún no estaba completo del todo. Las distintas potencias empezaban a instalar bases en la Antártida. Los técnicos americanos y soviéticos intentaban mandar perros a la Luna, y el profesor Picard se descolgaba hasta el fondo más absoluto de los mares. Pero la mirada del hombre siempre ha acabado chocando con el perfil de una montaña. Y la montaña más alta estaba todavía sin pisar, formando la frontera entre el Tíbet y el Nepal. En 1953, llegar al techo del mundo tenía todavía algo de epopeya. Y que los patrocinadores fueran británicos le daba a la noticia una especie de justificación histórica. Sir John Hahn, jefe de la expedición, formaba parte de esa tradición de conquistadores de lo inútil que solo aspiraban a la recompensa de poder regresar a su club de Londres para contarlo entre sus amigos. Llegaron a la cima y el mundo conoció la imagen del Sherpa Tenzing oculto tras su máscara de oxígeno mientras era fotografiado por su compañero de cordada, Edmund Hillary. Después de ellos, al Everest se le perdió el respeto y el alpinismo internacional fue pisando los otros 8.000 del Himalaya. Hoy los glaciares que rodean el Everest conservan para sí los cuerpos de muchos de los que le desafiaron. Para muchos de nosotros, el magnetismo de los montes nos llevó hacia ellos. En mi tierra, las montañas siempre fueron más que plegamientos geológicos o que fotografías de calendario. Para bastantes catalanes y vascos, cántabros y asturianos y madrileños, las cumbres fueron la primera ventana del mundo interior, una especie de basílica sin techo de una espiritualidad laica. Y durante muchos años, subir a Aneto, o a Montserrat, o a Naranco de Bulnes, o a Peñalara, fue la única aventura de verdad que se permitía a aquellos ciudadanos hartos de la difícil aventura de la vida cotidiana. Antes y después del Everest, la montaña conserva sobre su piel el apellido de los que se quedan o de los que la vencen. Aún hoy muy poca gente entiende el significado de montarse sobre esas enormes aglomeraciones de roca y de frío. Solo pegado a la piedra o sentado sobre el vacío, se percibe ese zumbido magnético que indica que el latido del mundo y el del escalador van al mismo compás. Eso no se sabe desde el llano. De la misma manera que se ignora la música del viento encima de una moto o la suave caricia de 500 kilos de toro resbalando sobre la cadera. En 1953, el Everest se peinó con un par de banderas humanas, aquellas que hacen más altas a las montañas y más grande la pequeñez del hombre. Gilda, no. Qué va, pero casi. Las grandes emociones nacían y morían de aquel chorro de luz que proyectaban nuestros deseos sobre el santo sudario de los cines del barrio. Y ver las piernas de la Mangano en arroz amargo fue uno de los motivos por los que valía la pena seguir creciendo. Para los amantes del séptimo arte. En el Palacio de la Música se proyecta la película La Túnica Sagrada, filmada en Cinemascope. El nuevo procedimiento que se exhibe por primera vez en España causa sensación y obtiene un gran éxito. También aquel año estrenamos otras cosas. La hermana San Sulpicio, reencarnada en el cuerpo de Carmen Sevilla, La Guerra de Dios, dirigida por Rafael Gil, y también el inolvidable Peter Pan de Walt Disney. Peter esperó a que los niños se durmieran y entonces... ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Peter Pan! ¡Y Campanita! Vamos, Wendy. Quiero llevarte al país de nunca jamás. A tu isla maravillosa. ¡Qué alegría! ¡Juan! ¡Miguel! ¡Nos vamos con Peter Pan al país de nunca jamás! Un momento. ¿También ellos creen en los cuentos de hadas? Sí, creemos, sí. Bueno, pueden venir. ¿Podremos perseguir indios en tu isla? Claro que sí. Los niños perdidos les ayudarán. ¿Los niños perdidos? ¿Quiénes son? Son los que forman el ejército de Peter Pan, ¿recuerdan? Cuando un niño se extravía, se va a vivir a la isla con Peter Pan. ¿Y cómo iremos nosotros? Iremos volando. Pero antes, cúbrelos con polvo de hada, Campanita. Y ahora piensen en algo bello, encantador. Pero aquello solo era cine, y con la palabra fin, todo volvía a ser como lo habíamos dejado. Nos mirábamos en los espejos del vestíbulo, y la verdad, aquello daba pena. ¿Cómo iba a fijarse Silvana Mangano en nosotros, con aquellas piernas como palillos, y aquel flequillo rebelde y esas orejas de Dumbo, y aquella cara de ir a misa? Teníamos que tragar mucha sopa antes de saber mirar a una mujer cara a cara. Y las niñas de nuestra edad nos parecían tan tontitas, la verdad. Y de papas tenían dos. Padres teníamos dos, quiero decir. El nuestro y el Padre Santo de Roma. Al nuestro apenas lo veíamos porque siempre estaba trabajando. Al otro se le veía más porque iba de blanco y andaba por ahí por los aires. En estos tres años han tenido lugar dos grandes acontecimientos en nuestra política exterior de las que las Cortes han recibido el oportuno mensaje. El concordato con la sede apostólica, expresión de nuestra comunidad de espíritu con nuestra Santa Iglesia y fuente de bienes espirituales para la nación, y los acuerdos defensivos sobre bases y asistencia económica con la gran nación americana. También el concordato, que había empezado a prepararse un par de años antes, ya era una realidad. La religión católica pasaba a ser la única oficial y la historia sagrada materia obligatoria en la universidad. A partir de ahí, Franco podía escoger a dedo los obispos que más le conviniesen y a cambio, el clero dejó de pagar impuestos y los curas rogarían por su excelencia en la Santa Misa. Aquí todos católicos y el que se mueva no sale en la foto. A ver, señor Tierno, nuestro recordado y viejo profesor, ¿qué pensó usted al enterarse de aquel matrimonio de conveniencia entre el franquismo y la Santa Sede? El Vaticano no se decidió a seguir la vía concordataria de una manera rápida hasta que no se formuló de un modo muy claro la garantía norteamericana, pero con estas dos garantías el régimen franquista pudo respirar más a sus anchas. Aquí, en este país nuestro, hasta la vegetación creía en Dios. O si no, que se lo pregunten a José María Gironella, ganador del Premio Nacional de Literatura de 1953, con Los cipreses creen en Dios. Uno de los primeros intentos de hacer literatura no descaradamente partidista sobre nuestra reciente guerra civil. Dicen que la burguesía ilustrada de los 50 leía a Cela para escandalizarse y a Gironella para rehacerse del susto. Thank you. Aquel año Ramón J. Sender entonó su requiem por un campesino español, aunque aquí se enteraron muy pocos. Y Ernest Hemingway recibía el Pulitzer por El viejo y el mar. De eso sí que nos enteramos porque don Ernesto era un gran aficionado a los toros y además íntimo amigo de Ordóñez. Pero aquí la literatura era poca cosa, o más bien cosa de pocos. La cultura, con mayúsculas, nos llegaba a través de las tuberías de la radio. No solo eran los seriales lacrimógenos de las 5 de la tarde, también teníamos, por ejemplo, las novelas de los lunes de Radio España de Barcelona, dirigidas y adaptadas por José Joaquín Marroquí, que eran otra cosa. En ellas surge una voz extraordinaria en el panorama de la radio española, la de Juan Luis Suari. ¡Ay, cómo suspiraban las chicas de mi barrio! Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día, no es cierto, paloma mía. Su voz cayó prematuramente cuando unos años más tarde, una noche de 1957, saliendo de grabar, su motocicleta chocó contra un muro en la Rambla Volart. Ay, cómo lloraron las chicas de mi barrio. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía estoy. Pepe Iglesias, el zorro, llegó a la radio española en 1953. Se trataba de un auténtico hombre espectáculo que se trajo de su Argentina natal hasta 64 personajes distintos envueltos en su laringe. El más popular, sin duda, fue el finado Fernández, auténtico paradigma del pesimismo ambiental y huésped del imaginario hotel La Sola Cama. La familia, es decir, mis personajes, han comprado un hotel. Sí, un hotel. Bueno, no vayan a creer que es un hotel, un pedazo, ahí, una... No, es un hotel. Claro, porque usted me dice un hotel. Van a pensar a lo mejor ahí que es el... No, es un hotel. El hotel se llama La Sola Cama. Es bien soñador el nombre, ¿verdad? La Sola Cama, ¿no? Bueno, en este hotel se hospedan y se hospedarán muchos personajes raros a los que irán conociendo a medida que los vayan conociendo. Ah, y a pedido general de todos ustedes, pues desde que pisé tierra española hace unos días, me han acosado con ello. ¿Dónde anda el finado Fernández? ¿Cómo anda de salud el finado? ¿Y Fernández? ¿Qué es de la vida de él? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no pensaba hacerlo más, pero ante la avalancha de pedidos, más adelante, a medida que vayan transcurriendo estas emisiones, reviviré al finado para que nos cuente otras finadeces. Por ahora, escuchemos a la familia agrandada con nuevos personajes, los que tengo la seguridad que les irán gustando de a poco, pues cada uno tiene algo para que así sea. Atención, atención, mucha atención. Para Sonsoles vende de Valcárcel, de su hermana Chus, para que la cigüeña no se haga esperar y que todo vaya bien y sea una niña. También para Maribí Marrajo, de su novio Enrique, que ya no la quiere nada. Pero nada, nada. Y para todos ustedes, fanáticos de la radio con botas, la bonita canción que lleva por título Eso es el amor. En la interpretación genial de Pepe Iglesias. La luna, el sol, ella, él, la rosa, el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno, eso es el amor. ¡Sí, señor! Dame un beso, ay, dame, dame. Ay, dame, dame, dame un beso. Chichi, dame un beso. Ay, dame, dame, dame un beso. Chichi, dame un beso por favor. Besito, besito, besito. Besito, besito, besito. Un beso. ¿Quieto que te doy? Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa, el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno. Eso es el amor. Sí, señor. Dame un beso por favor. También de la Argentina llegó en 1953 otro personaje sin el cual nuestra historia reciente hubiera sido harto distinta. Se llamaba Alfredo Di Stéfano y llevaba en los tacos de sus botas el mejor fútbol del mundo. Eran los tiempos de la alineación mágica del Barcelona. Ramallets, Seguer, Biosca, Segarra, Flotats, Bosch, Pasora, César, Kubala, Moreno y Manchón. Aquel año ganaba Liga y Copa el Barça. Pues bien, para acabarlo de rematar, ficha Di Stéfano. Oiga, se lo juro. Una dulce ilusión de amor sincero, sentí con embelezo, soñé con mil caricias y sentí resbalar un largo beso como aliento suave de una mágica unión. La ilusión me engañó, eran tus manos, ni fueron tus caricias, ni la soberano, que mi mente por fuera, pensando en ti, era que me aceitaba con beber flor feliz. El Barça ficha Di Stéfano y, según me asegura la radio con botas, el gobierno reunido en Consejo de Ministros dice que vamos, que hasta aquí podríamos llegar. Y total, que a los pocos días, el pibe recién llegado de Millonarios de Bogotá ya vestía la camiseta merengue. Cuando yo vine a España, vine contratado por el Barcelona. Y resulta que cuando llegué a Barcelona, había un problema de federativo, donde había una discusión entre Barcelona y el Real Madrid, porque el Barcelona me había contratado River Plate y el Buenos Aires, y el Barcelona Millonarios de Colombia. Entonces ahí fue cuando se buscó la manera, pues, de medio de Barcelona, de mandarme a la Juventus. Yo no quise ir, y como el Madrid tenía una opción con el Millonario, hubo este problema que al final el Barcelona cedió y yo me quedé en el Real Madrid. Ay, Di Stéfano, cuántas glorias que le diste al Real Madrid. En fin, ¿qué le vamos a hacer? No te guardo rencor. Que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. el fútbol llevaba ya tiempo siendo el sustitutivo de otros anhelos de este nuestro querido y sufrido pueblo, con la llegada de la Saeta Rubia, de Kubala y otros prestidigitadores del balón, la cosa fue ya el acabose. Las fiestas de guardar se santificaban en las gradas de los estadios. Después de comer por un embudo, con el café en el rellano, uno se pertrechaba de algunos útiles necesarios, tales como un puro, una bufanda o banderín del equipo local, y a pie o en tranvía se iba al estadio a cantarle las 40 al árbitro, o al primero que se terciase, el jefe, el mundo, la suegra, quien fuese. Lo importante era tener un enemigo y aplastarlo sin contemplaciones. Van transcurridos 36 minutos de la segunda parte y continúa el marcador Portugal 2, España 1. El partido se está jugando en un ambiente francamente difícil para nuestros colores. El árbitro Mr. Movas está teniendo una actuación deficiente. Tiene en estos momentos la pelota Molovny. Regatea un contrario, pasa por alto a Sarra. Sarra de cabeza sobre Gaita. Gaita tira y gol. De Parra ha marcado el segundo gol para España. Señoras y señores, España 2, Portugal 2. Es tarde de fútbol, cuánta expectación. Va a empezar pronto el partido, que será emoción. Y ha sonado el grito, ruge la afición. Ya va el delantero centro cogiendo el balón. Allí en el campo, además de ver a los tuyos en el césped, podías asistir a todos los partidos en los demás campos a través del marcador simultáneo de árbitro. Podías seguir cómo iban los rivales, pero eso sí, tenías que saber las claves. Saber que los calcetines cóndor correspondían al Langreón teniente, o que la faja Jumar era el Sevilla Atlético de Tuán. Signos cabalísticos obligados para todo hincha que se preciase. Signos como flechas amarillas, rojas, negras que iban señalando los tiempos. En fin, que hacía falta tener a mano un libro de claves, más o menos como ahora con eso del IVA, el NIF, el IPC, el COU, el LODE, la LUAPA. Pero también desde casa se podía ir al fútbol. Radio Gaceta de los Deportes. Por aquel entonces, las emisiones deportivas coparon las tardes del domingo. Dos programas que aún hoy siguen en antena eran los favoritos de la gente. Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional y Carrusel Deportivo de la SER, conducido por Luisa Fernanda Martí y Vicente Marco. Entonces eran enormes porque naturalmente las comunicaciones no eran las de ahora. Teníamos un solo teléfono a través del cual recibíamos llamadas desde distintos puestos, a veces desde los campos, otras desde un bar próximo, desde un vecino que te dejaba ver el partido desde su ventana, y tenía una gran dificultad. Pero en fin, dimos un paso ya gigantesco con respecto al sistema de información que había entonces, inmediato y simultáneo, que era las pizarras de los bares donde se iban recibiendo esas mismas llamadas telefónicas, o después una publicación que aparecía al final de la tarde que se llamaba Goleada y que se vendía por las calles, ¿no? Las tardes de domingo siempre tuvieron ese tono gris de las celdas de castigo. En una tarde de domingo no cabían proyectos y solo quedaba el lento espectáculo de ver cómo las horas nos llevaban hacia la irreversible puerta de los lunes. Cuando no había cine a la vista, ni edad para el baile, las tardes de domingo fueron la consagración de la radio. Ese extraño artefacto que durante la semana parecía no estar, pero que los domingos estaba en todas partes para decir lo mismo. Una tarde de fútbol en casa, precisaba de un par de caliqueños, una especie de cigarro mareante que proporcionaba al comedor un sugestivo espesor de niebla habana, alguna copa del coñac de los domingos, el Bertola, el Terry de la malla amarilla o el Tres Cepas, y con eso y la radio, solo faltaba colgarse de aquellas voces metálicas que nos paraban goles o nos hacían arrastrar por el barro de las porterías. Algunas veces, mientras la radio ardía en sus propias lámparas anaranjadas, jugábamos a botones sobre la mesa. Y nuestros botones hacían lo que por la radio decían que hacían otros botones con patas. Luego, a medida que iban acabando los partidos, las madres abrían finalmente las ventanas y la ciudad se llenaba de nubes de tabaco enfriado, de quinielas imposibles, de sudor doméstico y de rutinas agazapadas. Y en el fondo de las tazas de café quedaba un pozo negruzco donde las videntes creían leer los muchos años que habrían de pasar para vivir tardes de domingo un poco mejores. Con los resultados de la jornada y el inútil boleto de la quiniela arrugado entre los dedos, también supimos que los estudiantes habían boicoteado las elecciones del CEU, que un tal Gil Robles había vuelto del exilio y que el corresponsal de Le Monde había sido expulsado de España por falsedades informativas, decían. Pero nosotros éramos amigos de los americanos, amigos del mundo entero, del árbitro si hacía falta. Pero que nadie se llamase a engaño. No nos habíamos vendido a nadie. Y Carmen Sevilla, la nuestra, la Carmen de España, lo gritaba a los cuatro vientos para quien quisiera escucharlo. Yo soy Carmen la gitana, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana aguantaré de coronilla. Pero no es verdad la historia escribió un francés al que haría el pepitoria si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de toma feo si traspasara los Pirineos. Carmen de España, Manola. Y por hoy lo tenemos que dejar aquí. Gracias por sus colaboraciones a Joan Barril y en nombre de todos, de Joan Ullé, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Valles, Antoni Serra, Núria Escur, María Guillén, Kiko Sabaté, María José Moliner, David Quesada, Carles Caballé y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas se despide por hoy. Buenas noches, nos dé Dios y usted que lo vea. Cuando miro a los cachés, yo soy la Carmen de España. Más le aviso a más de cuatro que voy a meter la pata, pues me tiene hasta los pelos que ande suelta por ahí una cara más de camelo que no se parece a mí. De los pinreles a la peineta yo le zurraba la pandereta. Yo ni conozco a don José y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer. Tengo fuego en la pestaña. daños colaterales.